¿Estáis buscando para vuestros hijos un centro educativo público de calidad? ¿Os gustaría que recibieran una enseñanza bilingüe español-inglés certificada por el prestigioso programa British Council? ¿Queréis dar continuidad al PAI en secundaria? ¿O quizás os gustaría una enseñanza bilingüe español-francés en la ESO y bachillerato Bachibat avalada por el Ministerio de Educación de Francia? Si os gustaría que vuestros hijos tuvieran la oportunidad de realizar intercambios con otros alumnos del Reino Unido, Francia, Alemania o Canadá, ya lo habéis encontrado. El lunes 19 de marzo os esperamos en la jornada de puertas abiertas del Instituto Benjamín de Tudela. A las 6 de la tarde acogeremos a las familias del alumnado que quiera empezar primero de la ESO y a las 7 y media a los que quieran iniciar primero de bachillerato, Instituto Benjamín de Tudela. Venga a conocernos. Síguenos en Facebook y a través de nuestra web iesbenjamin.es. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Academia Ramiro Mata. Fórmate con nosotros y recibe una titulación homologada en todo el mundo. Academia Ramiro Mata. Sorpréndete con nuestros novedosos y numerosos servicios en peluquería. Venga a conocernos. También contamos con Esteticris, todo en estética y quiromasaje realizado. Depilación láser, biotraje y el novedoso maquillaje semipermanente de cejas Microblading. Academia Ramiro Mata y Esteticris. Estamos en Fernández Portoles número 1, Centro Comercial Simpli Tudela. Teléfono 948-826675. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Se acercan las jornadas de puertas abiertas del Instituto Benjamín de Tudela y hoy su director, don Miguel Fernández, se encuentra ya en los estudios de Radio Tudela para contarnos todos los detalles. Bienvenido, director Miguel Fernández. Buenos días, bien hallado. Gracias por estar con nosotros. Un año más, unas jornadas en las que abrís las puertas del instituto para dar a conocer todos los servicios que ofrecéis a la Ribera de Navarra y comunidades cercanas. Así es, toca el momento de la puesta de largo, de, pues bueno, conocer, dar a conocer el centro a todas las familias que así lo demanden. Dentro de esta jornada, que es el próximo 18 de marzo, lo dividís en dos partes, ¿correcto? Sí, en un primer turno a las 6 de la tarde acogemos a las familias de primero de la ESO y posteriormente a las 19:30 pues las familias que están interesadas en primero de bachillerato. Hablamos de que dentro del Instituto Benjamín de Tudela, vuestro proyecto educativo cada vez lo estáis asociando más al tema del bilingüismo, con esos conciertos que tenéis con la escuela de British Council y también con los proyectos de intercambios con centros de Inglaterra, Francia, Alemania y Canadá. Algo que os está dando un plus, ¿no?, a la hora de evolucionar en los alumnos. Así es, o sea, el plus de en el aprendizaje de idiomas lo tenemos la punta de lanza con el inglés. El curso pasado, 16 alumnos del instituto obtuvieron un C1, certificación de escuela de idiomas, una verdadera barbaridad. Y por otro lado, pues con el Bachivac, el alumnado de bachillerato que cursa esa doble titulación francesa-española y que les da la oportunidad de estudiar en cualquier universidad española o francesa. Este año, como principal novedad, viene marcada en las secciones bilingües, con la sección plurilingüe, que es la continuidad del PAI, tan conocido, ¿no? Uh-huh. En primaria, Y esa continuidad en secundaria, ya que este año es el primer año que acaba una promoción en el Colegio Huertas Mayores y el sitio de referencia, la continuidad de esos estudios en PAI, se van a llevar a cabo en el instituto. Dentro de tu etapa de director en el Instituto Benjamín de Tudela, ¿de qué forma estás queriendo, ¿no?, seguir creciendo como profesional a la hora también de acercarte a los familiares, a los padres, a las madres, para que pues se encuentren cómodos en esta educación? Porque al final es lo que se realiza, ¿no? Eligen el Instituto Benjamín de Tudela para que sus niños y niñas evolucionen. Pues en varias vertientes, ¿no? En un primer lugar, pues teniendo clara la vocación de servicio público, que se materializa, que se demuestra en dar a la familia o acercar la oferta educativa a las demandas de la familia o de la sociedad, ¿no? En última instancia. ¿Qué demandan las familias? Pues sobre todo una enseñanza de calidad, una enseñanza a profundizar en el aprendizaje de idiomas y no solamente eso, en el centro la enseñanza tanto del ámbito científico como del ámbito humanístico pues se traducen en los premios que nuestro alumnado pues gana en diferentes certámenes o en las olimpiadas de conocimiento, como así es. Y este año, como principal novedad, se está desarrollando en el centro un proyecto de innovación relativo a convivencia, en la cual pues le hemos dado una vuelta, hemos repensado el modo de enfocar, por ejemplo, el tiempo de recreo. Le damos alternativas en las cuales, pues bueno, alternativas deportivas, alternativas de zumba, aprendizaje de y juego del ajedrez, de tal forma que, bueno, ese espacio de recreo, de expansión, pues ya no es un como de manera clásica, ¿no? Pues ir al patio, comerse el bocadillo, el almuerzo y luego volver a clase, sino que ahora pues se le da una alternativa. Y la verdad, pues que nos está dando excelentes resultados. O sea, todo se ha dicho. No, y al final son cuestiones que hasta que no se ponen propuestas encima de la mesa no se puede elegir, pero una vez que se puede elegir, cada persona dice, oye, pues si puedo practicar este deporte, si tengo un monitor dentro. Imaginamos que al final estas cuestiones pues todas están enfocadas a un dispersamiento, pero al mismo tiempo con un aprendizaje. Sí, porque bueno, los padres que nos estén escuchando pues saben que cuando un crío, cuando un pequeño, un adolescente, pues se aburre o tiene tiempo libre, pues muchas veces no lo dedica en actividades que sean provechosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pensamos que llenar ese tiempo, que hay dos periodos de recreo, son 40 minutos al día, ¿no? Llenar ese tiempo de la medida de lo posible, claro, porque los recursos, pues bueno, son finitos y limitados. Llenar ese tiempo de alternativas, pues hace que el alumnado pues se sienta mejor y de paso se reducen ciertas conductas, ciertas situaciones que pues no son lo cotidiano en el día a día del centro. ¿Que les apetece conocer de primera mano las bondades del Instituto Benjamín de Tudela? Pues ya lo saben, el próximo 19 de marzo, que como saben cae además el Día del Padre, el lunes, a las 18 horas tiene que ver la jornada para ESO y a las 19:30 horas para bachillerato. Miguel Fernández es el director y tiene unas últimas palabras también para los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. Sí, pues estamos esperando con ganas de esa jornada y lo que sí esperamos es cumplir expectativas, ¿vale? Y pues bueno, muchas gracias por haberme invitado y un placer. Como siempre, encantados de acercarnos a los centros educativos y más un centro que ya ha cumplido pues unos cuantos decenios. Hace poco celebraban también el aniversario y para nosotros pues que sigáis activos, que sigáis con ilusión y con metas, con proyectos. Lo primero, pues dar la enhorabuena a todos los profesores que estáis ahí, porque sabemos que os importa mucho la educación de los hijos e hijas y que podemos decir que salgan los resultados como ya están saliendo. Somos los principales interesados en que así sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias.